Saludos a todos. Yo me hago llamar Thyranus. Algunos me conocerán por un proyecto de radio por internet conocido como Dark Ritual. Algunos otros por un blog que lleva el mismo nombre, Dark Ritual. Básicamente, Dark Ritual es un proyecto encargado del blog y del programa. En este proyecto tratamos de explorar lo mejor del black, del pagan, del folk y del viking metal, aderezándolo con ideologías, con temáticas ocultistas, con temáticas de índole mitológico, inclusive histórico. Pues señores, el día de hoy estamos comenzando una nueva etapa en el proyecto Dark Ritual. Una etapa que va a transmutar la ideología del programa por internet y la ideología del blog en un podcast. Un podcast que espero ir lanzando cada 15 días o mes con mes. Ya resolveremos más adelante. Así que bueno, señores, si ustedes son adeptos de estos géneros musicales, pues este podcast está dirigido a esta clase de personas. Si ustedes son adeptos de las ideologías paganas, de las ideologías ocultistas, de las ideologías tradicionales, fuera del dogma judeocristiano, fuera del dogma islámico, alejándonos de esta clase de religiones y adentrándonos más en la tradición pagana mundial, no solo europea, pues quédense, señores, quédense. Y comencemos con esta nueva etapa. Esto es Dark Ritual Podcast. Hombre de maldad y paganismo, escucha Dark Ritual Podcast. Un lugar donde las más oscuras ideologías se funden con los más malignos acordes del metal. Dark Ritual Podcast. Porque el metal se hace con odio. Así que bueno, básicamente eso es lo que se vendrá manejando aquí en este podcast. Una fusión entre el blog y el programa por internet. Tenemos pues bastante material, aparte de lo que hemos subido al blog. Tenemos algunos documentos, como este del simbolismo del lobo, que en algún momento mencionamos algo en el programa. Tenemos también cuestiones de sociedades secretas, como la sociedad Thule, la sociedad Brill, bueno, por poner un ejemplo, un par de ejemplos, que pues van bastante de la mano también con este desmadre del blog y del programa. Básicamente va de la mano con el proyecto, todo este desmadre. Así que pues hay bastante material, señores, que iremos sacando poco a poco. Ya veremos cómo nos acomodamos, por así decirlo. Pero también el podcast trata de, pues, no dar a conocer, no tanto lanzar, porque no somos un medio tan de peso, pero sí dar a conocer bandas que no están dentro del mainstream del metal, porque el metal también tiene su mainstream. Bandas que son más underground. Vamos a tratar de enfocarnos más en la cuestión underground del black, del pagan, del folk y del viking. Y bueno, vámonos con una banda que está en término medio, por así decirlo, que es relativamente conocida, pero que no es tan seguida por mucha gente, afortunadamente. Estamos hablando de estos cabrones llamados Campfire, un proyecto de Pagan Black. Esto es de su más reciente producción, titulada Heimgang. y la rola. La rola se llama Do It and Be. Vámonos con Campfire. También la tirada del podcast va a ser la difusión de bandas mexicanas, bandas nacionales, principalmente de estos cuatro géneros que pues venimos manejando. Y pues lo bueno es que hay un carnal, Necoc-Yautl, que nos hizo el favor de mandarnos una rola de su proyecto Ahuatlán-Tliltic, que en náhuatl significa selva negra. Es un proyecto bastante interesante, unos toques... Bueno, básicamente es un proyecto de black ambient acústico, ya que predominan las guitarras acústicas. En la alineación pues está Necoc-Yautl en la música y Obsidian Serpent en la voz. Cabe mencionar que esta rolita que me mandaron pues era de cuando el proyecto era básicamente un one man band de Necoc-Yautl, o sea, él está ejecutando todos los instrumentos y en este track pues hace la voz. La temática lírica está basada en la naturaleza, la supremacía azteca y maya, además de la antirreligión. Bastantes buenos temas. Y entonces, este carnal Necoc-Yautl me mandó un track titulado Segundo Sol, La Era del Fuerte. Y bueno, vamos a ponerles esta rolita, porque en México tenemos bandas de calidad. Y realmente Necoc-Yautl me ha sorprendido con este proyecto Ahuatlán-Tliltic. Así que bueno, vámonos con este track, Segundo Sol, La Era del Fuerte. Thank you. Ahí estuvo Ahuatlán Tliltic, un proyecto originario de Tabasco. Su MySpace es www.myspace.com/Ahuatlán Tliltic, con K al final, todo en una sola palabra. De todas formas, yo les voy a poner las ligas para que entren al MySpace y al blog que tiene este buen proyecto mexicano, Black Ambient con toques acústicos. Que, pues bueno, muchos podríamos catalogarlo más dentro del Dark Ambient, tal vez. Pero es una muy, muy buena banda. Y sobre todo, ese impulso de la ideología que, pues, muchos no tienen, de que los aztecas y los mayas fueron realmente culturas de peso dentro de la historia. Pero bueno, vamos a ponerles algo más, algo de estos señores Stridegor, un proyecto alemán de Viking. Y es una muy buena banda, es una muy buena banda. Lamentablemente su vocalista, que diga su baterista, falleció hace unos meses debido a un problema con un accidente automovilístico. Estaba bastante joven, bastante chavito este cabrón. Pero bueno, la banda alcanzó a lanzar Back on Ancient Traces, su más reciente producción discográfica. Yo les voy a dejar con el track 4. Esto es Ragnarok. Y bueno, están escuchando Dark Ritual Podcast. Yo soy Tyranus. Y vámonos con Stridegor. We'll be right back. Ahí quedó esto de Stridegor, Ragnarok, de su producción Back on Ancient Traces. Y bueno, si se han percatado, hemos ido programando casi una rola por género. A pesar de que Campfire es una banda de Pagan Black, es más, se centra más en cuestiones paganas, su lírica. Y bueno, es un caso parecido a lo que ocurre con los siguientes cabrones que les voy a manejar. Estos güeyes llamados Numen, originarios de País Vasco. Es una banda de folk black que en sus inicios pues manejaba bastantes instrumentos tradicionales. En su más reciente producción llamada Numen, su álbum homónimo, pues ya no es tanto su sonido folk, ya es más una cuestión lírica. Que bueno, el folk no es únicamente la música, señores, es también la letra. ¿De qué te sirve meterle flautas o algún instrumento tradicional si pues no vas a hablar de cuestiones tradicionales? Así que vámonos con esto. Esto es Amalurra, track 9 de su producción Galdutaco Ixtar Open Aren Heresia, una de sus primeras producciones de Numen. Es una gran banda. Y ya le... pues ya ahorita no sé si estén sacando algo nuevo, ya no he checado. Pero todo lo que he escuchado de ellos, toda su música está muy chingona, toda su producción. Esto es de su primer larga duración, Amalurra. Y bueno, vámonos con esto. We'll be right back. Pues señores, ya llegamos al final de esta iniciación, esta presentación de Dark Ritual Podcast. Vamos a comenzar después en los episodios que siguen. Ya nos adentraremos en alguna temática en específico. También estaremos trabajando por conseguir alguna entrevista, alguna banda que esté surgiendo, o por qué no con alguna de las bandas representativas de la escena blacker aquí en México, alguna banda de folk. Ya veremos cómo va funcionando esto. Por el momento es tiempo de terminar con esta emisión. Y qué mejor forma de cerrar que con una de las piedras angulares de dos grandes géneros, el black metal y el viking. Creo que ya saben a quién me refiero, a ese proyecto del maestro Thomas Forsberg, llamado Bathory. Yo me voy a ir con este track de su producción Blood, Fire, Death. La rola es For All Those Who Die. 6. Pues este disco, que es considerado entre los comienzos de la era viking de Bathory y su era blacker, su era black metalera. Esta es una muy muy buena rola, señores. Y entonces, con esto me despido. Yo fui Zairanus. Esto fue Dark Ritual Podcast. Y mientras tanto, la maldad y el paganismo estén con ustedes, aunque parezca una frase de alguna famosa saga de ciencia ficción. O por qué no, vámonos con esta frase que alguna vez alguien me ayudó a componer. Sigan aquí, porque el metal se hace con odio. Hasta luego.